vamos a meter en un tema que tiene que ver claramente con este tema que nos atraviesa, que es COVID-19, y vamos a hablar del Foro por una Salud Inclusiva. Para hablar de ello y de una actividad que se está llevando a cabo en estos días, un relevamiento, estamos en comunicación telefónica con el doctor Lucas Marucci, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Voy a comentarles brevemente, yo soy médico, trabajo en el Servicio de Medicina de Familia del Centro de Salud de Puente de Hierro y además formo parte del Foro por una Salud Inclusiva, que es un espacio de encuentro de trabajadores, trabajadoras militantes por el derecho a la salud, que existe desde el año 2014 y que tiene por objetivo generar algunos espacios de formación en materia de políticas sanitarias y sobre todo dar orientación también técnica en temas de salud a organismos gubernamentales y no gubernamentales. Es un espacio de salud que trabaja desde una perspectiva del derecho a la salud y la salud colectiva y que, bueno, ha tenido un rol activo desde el inicio de la pandemia. En este caso, nosotros, a partir de la situación de emergencia sanitaria que se ha decretado en el país y en la provincia por la nueva enfermedad COVID-19, y luego de haberse cumplido un mes del inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, la famosa cuarentena, desde el foro hemos hecho un relevamiento dirigido a la comunidad mendocina que tiene como objetivo intentar verificar el grado de conocimiento que tiene la población de Mendoza respecto a esta nueva enfermedad, analizar por otro lado el impacto que ha tenido en la vida cotidiana este problema de salud y finalmente también conocer el nivel de aceptación de las políticas del gobierno nacional y provincial frente a la pandemia. Lucas, bueno, y en este sentido, preguntarte también cuál es un poco, sabemos que están realizando este relevamiento, pero cuál es un poco la visión que se tiene desde el Foro por una Salud Inclusiva, que como vos decías, ya lleva años trabajando en nuestra provincia sobre la situación de la salud en este momento, ¿no? Digo, hay situaciones que les preocupen más que otras, se notan las desigualdades. ¿Qué es lo que ya están visibilizando en relación a la pandemia? Bueno, como vos mencionabas, desde el foro, desde el año 2014 ya, nos hemos propuesto una mirada amplia, una mirada integral, una mirada integrada en todo lo que tiene que ver con los distintos aspectos de la salud y todas las temáticas con las que hemos venido trabajando estos años. Y el caso de la pandemia no escapa a ello. Nosotros entendemos desde una perspectiva de la determinación social la salud. Esto quiere decir que la salud de las comunidades y de las personas, los sujetos, está determinada por los procesos económicos, políticos, sociales, pero sobre todo por las formas de producir de el sistema en el que vivimos, el sistema capitalista. Y en ese sentido, entendemos que la pandemia hoy en día y sobre todo las medidas de aislamiento que se están tomando, que son sumamente necesarias, están golpeando de manera desigual a los distintos grupos sociales. Y entendemos que los grupos más golpeados, en este caso, son todos los grupos más vulnerables, los sectores más humildes de la sociedad. En ese sentido hablabas al comenzar, bueno, de que estás en Puente de Hierro, ¿no? Un sector que también ha sido muchas veces olvidado, uno de los lugares donde mayor situaciones de vulnerabilidad social hay, donde en algunos barrios falta el agua. ¿Cómo se vive allí también esta situación y cómo estás viendo que las personas se la pueden rebuscar para enfrentar la pandemia, ¿no? Bien, hoy en día Puente de Hierro se ha constituido como vos decías, si bien ha estado postergado muchas veces, incluso desde el punto de vista de edilicio, que no contábamos con una infraestructura adecuada para la atención, Puente de Hierro desde hace ya un año cuenta con una infraestructura nueva y en su aspecto de edilicio, y eso ha podido en cierto punto mejorar las condiciones de acceso a la salud de las poblaciones. Sin embargo, está transitado y atravesado la situación de salud de la comunidad de Puente de Hierro por lo que vos mencionas, que tiene que ver con la falta de acceso a servicios básicos, a situaciones de pobreza, situaciones de falta de acceso a trabajo formal, mucho trabajo precarizado y sobre todo también a situaciones de falta de acceso a vivienda digna. Y en este sentido, entendemos que la cuarentena, especialmente para muchas de las familias que hoy habitan en la localidad de Puente de Hierro, está siendo sumamente difícil, sobre todo por las situaciones de hacinamiento y de falta de acceso a los servicios básicos que están relacionados con una de las estrategias que está planteada para prevenir el COVID, que es la higiene de manos, por ejemplo. Uh-huh. Personas y familias que no tienen acceso al agua potable, que no tienen acceso al agua segura, que no tienen elementos de calefacción a mano, en los cuales se está haciendo sumamente difícil transitar esta cuarentena. Totalmente. Lucas, y bueno, nos presentabas este relevamiento. ¿Cómo va a funcionar? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cómo lo tienen que hacer? El relevamiento que estamos haciendo se está haciendo en el contexto de una encuesta en formato digital que está siendo difundida por las redes sociales, principalmente por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por Instagram. Es una encuesta a la cual, si uno accede al link, que se los vamos a enviar a ustedes para que lo difundan, uh-huh, es totalmente anónima, tiene una duración aproximada de 5 minutos, y también tiene una novedad, que es que quienes la realicen, al finalizar la encuesta, van a encontrar información importante para tener a mano durante la pandemia. Una vez finalizada la encuesta, se despliega una pequeña pantalla, una pequeña leyenda, con sitios web seguros donde consultar información actualizada para prevenir la infodemia, números de teléfono de importancia donde realizar consultas telefónicas en caso de presentar síntomas de coronavirus o tener dudas con respecto a la enfermedad, con el objetivo de disminuir la circulación de la gente en los servicios de salud. Y también hemos ofrecido y puesto a disposición las líneas oficiales del Ministerio de Salud habilitadas para realizar consultas de asesoramiento, acompañamiento y contención en caso de que alguna mujer o personas del colectivo LGBTI esté sufriendo de situaciones de violencia de género. Bueno, perfecto. Entonces, ahí lo vamos a estar compartiendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar la posibilidad de poder hacer esta encuesta, este relevamiento? Esta encuesta que en menos de 24 horas ha tenido más de 1.500 encuestados, tiene por objetivo, se lanzó el día de ayer y tiene por objetivo llegar al día viernes con la mayor cantidad de encuestados, obviamente, para tener una muestra más grande. Perfecto, entonces. Así que, bueno, ahí vamos a estar compartiendo el link para que también se puedan meter, y hasta el día viernes hay tiempo para poder responder a esta encuesta y aportar desde allí. Bueno, Lucas, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Yo les dejo un mensaje final, que si quieren conocer algo más acerca de los trabajos del Foro por una Salud Inclusiva, pueden seguirnos en las redes sociales. Tenemos Facebook y Twitter. Tienen que colocar en el buscador @forosaludmza. Y por otro lado, también a toda la comunidad de Puente de Hierro, mencionarle que el Centro de Salud también dispone de una cuenta de Facebook que figura como Centro de Salud Puente de Hierro, donde se publica información importante con respecto a los procesos de atención. Así que, bueno, le sugerimos a todos que se cuiden mucho durante la cuarentena y que esto va a pasar pronto. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Abrazo grande. Hasta la próxima. Hasta luego.